Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas. Estoy grabando hoy domingo, así que puedo decir eso de buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Miguel Ángel Gallardo, como todos sabéis, y bueno, últimamente estoy teniendo menos tiempo, con lo cual estoy grabando pues cada vez que puedo, la verdad. Semanalmente una vez o cosas así. En cualquier caso, hoy quiero comentaros varios temas. Vale, en concreto son cuatro. Y bueno, en general, pues voy a hablar un poco de seguridad en WordPress. Y ahora os contaré por qué. Vamos a ir un poquito por partes para que haga el podcast un poquito más ordenado este capítulo. En primer lugar, quiero hablar de que el Parlamento Europeo quiere que la ONU controle Internet. Y bueno, no sé si se habla mucho del tema de seguridad en Internet, la indefensión jurídica, cuando se alojan pues, según qué servicios, pues países que son que están menos controlados, que son de no son del primer mundo, como solemos decir. Pues bueno, la verdad es que el Parlamento Europeo lleva tiempo detrás de esto y bueno, hace poco ha dicho que eso, que quiere tener la posibilidad de que la ONU controle Internet y demás. Y Google pues está intentando que esto no ocurra. O sea, está movilizando a la gente en contra de las posibles restricciones. Ya sabéis que hay países que le están intentando exigir a Google que quite ciertos contenidos, que no indexe ciertas páginas. Que claro, aquí el pastel es bastante importante porque, bueno, sabemos que Internet hay que controlarlo según quien lo piense. Los gobiernos dicen que sí, la gente dice que no. Sería bueno, sería malo. Aquí el debate es bastante importante. Así que nada, parece ser que bueno, que hay otro. Hay muchos países que están detrás de intentar llevarse el pastel, como siempre. Desde Rusia, pues bueno, otras medidas quieren que el sistema de número y de nombre de Internet también se cambie, porque ahora mismo está en manos de una organización estadounidense. Entonces quieren que pase a manos de la ONU, para que no sea solo Estados Unidos la que controla esto. Y es normal. Rusia, pues bueno, aunque venida menos, otra potencia mundial, pues bueno, no querrá que sea Estados Unidos la que gestione esto. Así que nada, que bueno, pues ahí están todos tratando de ver cómo lo hacen. Google, ya sabemos que al final es la más grande de todas. Ya todos los buscadores, aunque hay otros también grandes, pues quieren negociar un tratado de comunicaciones, porque piensan que el que existe ya es antiguo. Y bueno, ¿qué pasa? Pues ahora los gobiernos pues están intentando aprovechar la reunión para intentar regular el uso de Internet y meter mano ahí, como digo. ¿Yo qué puedo pensar? Pues bueno, al final muchas veces dices, pues el mundo es libre y no debe haber restricciones. Pero claro, también pues sabemos que hay temas peliagudos como el terrorismo y todo lo demás que quizá haya que controlar. Yo no lo sé, tampoco es un tema que pensas hablar hoy. Simplemente me ha llamado la atención la noticia de que se quiera controlar Internet o que se quiera pasar el control a la ONU. Pero bueno, al final siempre sabemos que aquí son los intereses políticos del partido que esté en el gobierno en esa época, según si la gente se revuelve contra los gobiernos, como está pasando en Europa ahora con la crisis, pues quizás se podría utilizar ese control para quitarle libertad a los ciudadanos. No sé, es un tema complicado y no sé cómo quedará. Así que bueno, que quería comentar un poco ese tema y ya iremos viendo. Otra cosa que quería comentar es que he participado muy gratamente con un artículo sobre podcasting, sobre el alojamiento y distribución de podcasts en la revista Mac Today, que si no la conocéis os animo a que la conozcáis. La revista Mac Today ya lleva un año en la calle, en nuestros iPads y iPhones y dispositivos móviles, que es una revista que leo desde el comienzo, desde que salió. Antes compraba números sueltos, ya estoy suscrito porque la veo bastante interesante y a un precio más que interesante, sobre todo si la comparas con revistas que te solías comprar en el kiosco del barrio, que me alegró mucho cuando me dijeron que sí quería participar y bueno, he participado gratamente, he compartido con gente que sabe mucho del tema y tal, y bueno, que ha sido un placer y ya veremos si participamos otra vez o no. El tema que quería tocar en este capítulo del podcast, el tema gordo, como yo digo, porque esto han sido, a fin de cuentas, un poquito de noticias, es que durante esta semana he visto algunas páginas hechas en WordPress, de gente incluso que tiene podcast y demás, que estaban teniendo un problema de seguridad que se habían hackeado, que ponía Hacked by Hacker en varias de ellas, y supongo ahora ha sido un ataque masivo, te jode bastante la página, porque te cambia el fichero index.php, el index.html y el header.php, el fichero de cabeceras. Con lo cual te hace una te hace un estropicio bastante importante. Yo me di cuenta, porque intenté entrar a la página de un amiguete mío, que la verdad es que todavía no estaba en producción, por decirlo de alguna manera, la estaban haciendo, todavía no se ha publicitado esa página web y demás, pero vi que estaba, fui a entrar, por, no sé por qué, para ver cómo la tenía, además, un plan un poco cotilla, y vi que se la habían hackeado. Inmediatamente le mandé un correo y un WhatsApp explicándoselo con la captura de la pantalla y tal, y claro, ¿pero qué ha pasado? ¿Esto cómo puede pasar? Y hombre, siempre hay gente susceptible de hacer daño de esta manera. Me puse a mirar por Twitter y vi que había bastante más gente con ese problema, que le habían reventado la página, así que bueno, me puse también a mirar y a ver cómo podía solventarlo, y a través de Twitter, como siempre, también me llegó la solución, ¿no? Un enlace que me pasaron que explicaba cómo se arreglaba este tema. Así que nada, quería comentarlo un poco aquí por si alguien se ve en esa tesitura de tener que limpiar esto, de eliminar este hacked by hacker en WordPress, pero sobre todo, más que solventarlo, que indudablemente se puede, aunque bastante trabajoso y demás, es a que protejamos bien nuestras páginas web. Quizás nosotros instalamos WordPress y le ponemos tres plugins tontos, o quizás ninguno, y creemos que estamos seguros, que tenemos ahí nuestra página web, pseudo profesional o más currada, menos currada. Prestamos mucha atención a que funcione bien, también a que quede bonita, pero realmente es una página insegura porque, bueno, sabemos que hay mucha gente trabajando para darle seguridad, pero también otra gente para reventar páginas. Que bueno, quería comentaros que es muy importante que para evitar que nos cuelen un exploit, que nos modifiquen, que nos fastidien, que incluso nos fastidien la base de datos, yo a la gente que utiliza WordPress le invito a que instale plugins de seguridad. Creo que lo primordial, sobre todo es tener la versión de WordPress actualizada, la última. Sabemos que de vez en cuando sacan actualizaciones. Pues bueno, aparte de que el mismo panel escritorio de administración de WordPress nos avisa, pues bueno, también se avisa por Twitter y al final estas cosas se saben. Que la tengamos actualizado siempre porque se tapan muchos agujeros de seguridad. Aparte de las nuevas implementaciones que se hacen para mejorar el paquete. Que también tengamos actualizados todos los plugins. A fin de cuentas también código que tenemos ahí dentro y oye, también van corrigiendo problemas de seguridad y demás, que cambiemos la contraseña de administrador de vez en cuando, pero bueno, eso también lo debemos hacer con los correos electrónicos y con todo lo demás. También recomiendo que los temas y los plugins que nos usemos, que los eliminemos para que vamos a tener eso ahí, que estamos quizás dejando una puerta abierta, que miramos siempre bien lo que hacemos, ¿vale? Que también podemos coger de instalar plugins de seguridad, como digo, y uno de los plugins que quería comentar, lo pondré de todos modos porque los nombres son complicados, los pondré en la entrada de este capítulo. El plugin lo que hace es escanearte si hay código malicioso o hay algún fallo de seguridad dentro de tu página WordPress. Y hay otro que también se llama WordFence, que también hace prácticamente lo mismo. Y otro plugin de seguridad que se llama Bulletproof Security. La verdad que este plugin, en el fondo, lo que te hacen es, te hacen copia de seguridad de algunos ficheros y te cambian los permisos de otros tantos para darte seguridad. Porque muchas veces el problema que tenemos con ficheros de PHP montados en máquina Unix, que son todas los ficheros de, son todas las instalaciones de WordPress, de Joomla, de Drupal, todo esto, a fin de cuentas muchos problemas son por permisos. Que dejamos permiso a un fichero de forma ejecutable cuando no tiene que tener, se aprovechan de exploit y demás. Entonces, bueno, esto te mira los permisos, te crea copia de los ficheros, la verdad es que funciona bastante bien, son sencillos y creo que podemos usarlo. Y bueno, eso por darle seguridad a la página web, pero luego el problema es que si te la fastidian, pues ¿qué manera tenemos de salvaguardar todo esto? Indudablemente las copias de seguridad. Muchas veces no hacemos copias de seguridad, de hecho mi amigo al que... por el que me di cuenta de que estaban quedando páginas, no tenía hecha copia de seguridad. Y digo, ¿pero cómo no has hecho una copia de seguridad? Pero yo que sé, ¿para qué? Si esto todavía no estaba funcionando. Digo, pero es que toda la currada que tú te has pegado en el diseño de la web, no tienes copia de seguridad. Entonces yo recomiendo hacer copias periódicas. Y para esto se puede hacer bien desde los paneles de administración que nos dan nuestros servidores, el cPanel y demás, que permite hacer backups y de la base de datos, de los ficheros y todo lo demás, de forma muy sencilla. Pero eso hay que hacerlo de forma manual. Entonces también, pues bueno, hay plugins que te hacen esta copia de seguridad pues de forma automática y mucho más cómoda. Uno de ellos que yo uso se llama WordPress Database Backup. Funciona muy bien y curiosamente no está en el repositorio de WordPress. No sé por qué. Pero bueno, la verdad es que funciona bastante bien. Y con eso puedes hacer copia de seguridad. Está muy bien porque la puedes hacer de forma manual. Cuando tú quieras, en el momento le das y te la hace. Pero también la puedes planificar para que se haga una vez a la semana, una vez al mes, 2 días a la semana, una vez al día, pues de la forma que quiera la puedo hacer y está muy bien. Y además te permite que la copia de seguridad, el fichero comprimido que te genera, bien lo guardes en tu servidor o te lo envíe por correo. Lo cual también está genial, porque quizás si haces que te lo grabe en tu servidor y pierde, tu servidor se peta, porque no sé, tu proveedor de servicios, pues se le fastidia el disco duro y no lo tiene respaldado, cosa que me parece extraña, pero puede pasar. O como también le ha pasado a alguna persona que me consta esta semana, pues su proveedor de internet, no sé, tenía un plan, cambió a otro mejor, y en vez de activárselo y tal, pues le dan de baja la cuenta, se la crean de nuevo y le borran todo lo que tenía. El estropicio es bastante grande, con lo cual, pues bueno, este te permite que te lo mandes todo este fichero zip con la base de datos de WordPress, que te la mandes por correo. No suelen ocupar mucho, porque no suelen ocupar mucho, pero bueno, las cuentas de correo hoy en día son bastante amplias y te puedes crear incluso una cuenta en Gmail simplemente para tener esto. Para tener ahí, pues, que todos los días tu base de datos te mande el ficherito ahí a través de este plugin para tenerla. O si tú todos los días no escribes en el blog, escribo una vez a la semana, como en mi caso, pues la copia de seguridad la puedo hacer semanal. Eso ya cada uno se lo monta como quiere. Yo, para acabar, recomiendo de nuevo eso, que instalemos plugin de seguridad, que verifique los permisos de nuestro sitio, que vean que todo estaba bien, que no hemos dejado ningún fichero por ahí que potencialmente se nos puedan colar por temas de permiso, por temas porque no tenía que estar ahí, el típico fichero de instalación o directorio de instalación que se creaba al principio con WordPress, que ya gracias a Dios lo quitaron, que el nombre de la administración no sea el típico admin y una contraseña sencilla, sino que sea complicada y que sea otra y demás. Y bueno, que cerremos todas las puertas para que no se nos pueda instalar. Y sobre todo, siempre lo digo, en todos los estados, siempre hay que hacer backups. Porque sí, porque los sistemas fallan cuando menos los pensamos y nos pueden hacer un gran estropicio. Eso es lo que quería comentar en el capítulo de hoy. Bueno, deciros también que esto funciona también con los sistemas multisite, que tiene quizá un blog y lo tiene en varios idiomas o lo tiene montado de distinta manera en WordPress, pues funciona también bien. Está visto y comprobado y funciona bien. Así que nada, espero que a nadie se haya visto afectado por esto, que si se vio afectado lo haya solucionado y sobre todo que apliquéis estas pequeñas pautas de seguridad porque os vendrá bien y ahorrarán muchos quebraderos de cabeza. Ya os digo que esta semana he tenido que lidiar ayudando a amigos con este tema y es engorroso. Y nada más, recordaros que podéis contactar conmigo a través de Twitter, yo soy PremiumCM. Que también podéis mandarme un correo si lo veis conveniente a podcast@divagacionestecnologicas.com, que es en esa dirección donde tengo mi página web con las entradas de todos los capítulos, también de este. Como digo, pondré enlaces a los plugins que he recomendado por si alguien lo ve interesante. Espero también feedback. Si os puedo ayudar a instalarlo o si hay algo que no sabéis, pues me lo decís. Y si os parecen buenos o se ocurren otros plugins sobre seguridad o copias de seguridad que funcionen bastante bien, pues también me lo podéis recomendar a través del correo o del comentario al post de este capítulo. Y bueno, recordaros que podéis escucharme a través de Spreaker, de eBooks y de iTunes. Y nada más. Muchas gracias también a la gente que habéis tenido a bien dejarme alguna reseña en iTunes. La verdad es que lo agradezco, son todas bastante positivas y bueno, pues eso me anima a seguir grabando. Yo desde aquí os quiero dar las gracias y nada, os emplazo al siguiente capítulo que no sé cuándo será, espero que antes de una semana. Muchas gracias y hasta luego. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.